Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Mira, la cosa es que los policías han entrado atrevidamente tumbando puertas a la dirigencia de que estamos aquí adentro peleando por los derechos, de la iglesia, peleando por los derechos del Colón. Ellos tumbaron esa puerta sin portales, absolutamente nada, viendo mujeres y niños aquí también, hay parte de niños y jóvenes, y disparando perdigones sin portar a quien venga dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa? Que también se llevaron, vieron la bandera del Suntra. Y yo le dije a ellos, yo soy del Suntra, llévenme a mí entonces, y no me llevaron a mí, se llevaron fuera la bandera del Suntra. Esa es una prueba que ellos dicen, el Suntra está metido en esto. Dispararon dentro de la iglesia. Y han disparado también, dígame. Exactamente. Ahí encañonaron a la suplente de Lalo Antonio, a Chelita y a mi persona también con escopeta, y a varios compañeros que también con la 9 milímetros disparando también. De esa manera querían cuestionar a los compañeros aquí adentro. Ellos, las razones, llegaron porque dicen que acá había delincuentes. Ellos saben muy bien que aquí no hay nadie. Aquí, y entran encapuchados. Y aquí no hay nadie que esté encapuchado. Aquí son puros dirigentes profesionales, maestros, trabajadores sociales y abogados y trabajadores del Suntra, de la construcción y la gente de la Universidad del CUAR. Fueron detenidos como 5 compañeros de aquí, juntamente con la bandera del Suntra. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.